Noticia. Pues Rosario, una situación complicada la que vive James Rodríguez ya. En el Al Rayyan luego de que fuera expulsado en su último partido, pues el comité disciplinario de la Asociación de Fútbol de Qatar está analizando la agresión posible contra un árbitro y de esta manera se especula que incluso la sanción, aunque el equipo espera que sea menos, puede llegar a 24 fechas. Nos vamos, Cristian, noticia. Noticia con ABBA, una de las agrupaciones musicales más exitosas de todos los tiempos, regresa con su álbum Voyage después de 40 años sin sacar ningún álbum. Vuelve ABBA con este álbum y planean concierto para el 2022. El tiempo pasa muy rápido, 9:57 a.m, nos vamos, pero mañana nos volvemos a escuchar. Feliz resto de sábado, chao, chao. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Vamos pa'lante. Una campaña de la W Radio y la Universidad de los Andes, con el apoyo de su Asociación de Exalumnos Uniandinos, Scotiabank Colpatria y las Tiendas Olímpica. Que la educación no se detenga. Llegó a Hacienda Santa Bárbara Merca Orgánico, una maravillosa tienda de productos saludables de origen natural, orgánico y artesanal, como frutas y verduras, comidas preparadas, cuidado del hogar, lácteos y sustitutos, charcutería, bebidas, vivero, cuidado personal, licores, mascotas, proteínas, snacks, panadería y repostería, gelatería y smoothies. Inauguración de Merca Orgánico en W Radio, 10 de noviembre en Hacienda Santa Bárbara. Visítanos. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. George Benson. Mainly powered today by Spanish guitar players and flamenco guitars. El senador Ben Campbell. There's no question in my mind who the bad guys are and who the good guys are. Leandro de Borbón. El príncipe Felipe, mi sobrino nieto, ha sabido escoger perfectamente. Alex Sintek. Respondí mucho a un estado de ánimo, tal vez reflexivo. El ministro de Derechos Humanos de Irak, Batyar Amin. According to the news, the suicide bomber in a car bomb. Inés Bolten, la novia de Ronald Reagan. Tierno, era muy funny, he was very funny too. El actor porno número uno del mundo, Rocco Siffredi. Una válvula de fuego de la mía sexualidad. Bebe. No me pinche. Que estoy un poco sensible. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Granada, tierra soñada por mí. Celebra al músico poeta Agustín Lara. Palabras de mujer. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Muy quedo, tan quedo como nunca. Aguardiente Néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Aguardiente Néctar te informa la hora en la W. Aquí en W Radio ya son las 10 de la mañana y un minuto. Inicia Julio DJ. Somos tradición. Somos Aguardiente Néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son Las noches electrónicas. W. Conduce Juanse García. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Granada, tierra soñada por mí. Celebra al músico poeta Agustín Lara. Palabras de mujer que yo escuché. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Muy quedo, tan quedo como nunca. Bienvenidos otro sábado en la W, hoy homenaje al maestro Agustín Lara, el hombre de María Bonita, el hombre de las serenatas interminables, el hombre, el galán, el inspirador. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo recuerdan la muerte de Agustín Lara, precisamente un día como hoy. Es uno de los compositores e intérpretes más importantes en la historia de nuestra música. Nos vamos con sus amores, amor de mis amores. Agustín Lara nació como Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino el 30 de octubre de 1897. Dicen que nació en 1900 en el DF. Siempre quedará esa duda del famoso flaco de oro. Primero, el amor de mis amores, Agustín Lara, y luego Omara Portuondo. Quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores.

corazón. Quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti, poniendo la mano en el corazón. Quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tiene remedio, no tiene remedio, no tiene remedio, eres mi gran amor, amor. Durante esos años no le contó la verdad a su madre sobre el trabajo que tenía. Ella ya pensaba que hacía el turno nocturno de telégrafo. Ese trabajo nocturno lo acercó mucho al alcohol, que desde entonces lo convertiría en su más fiel compañero. Alfredo Sadel, el gran tenor de Venezuela, amor de mis amores, y cambiamos a Arráncame la vida con el propio Agustín. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás del son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Respiro el aire que respiras tú. Toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores.